12:09, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este jueves. Ya saben que nuestros oyentes tienen prioridad durante la próxima hora a través de este espacio, y tienen esa prioridad pues simplemente a la hora de formular sus preguntas o sus peticiones. Lo pueden hacer mediante los medios habituales que ponemos a su disposición, mediante los teléfonos, Radio Brique, el correo electrónico Radio Brique, mediante también las redes sociales con el acta, el hashtag, perdón, Cosa de Todo 2014 en Twitter, o mediante, como decíamos, los teléfonos, siempre el más sencillo, 46204 46-2155. Bueno, pues medio que tienen a su disposición para poder contactar con nosotros y plantear sus preguntas hoy a Cosa de Todos. En esta ocasión nos acompaña el integrante del grupo municipal andalucista, José Antonio Bautista, que ya nos acompaña en el espacio Cosa de Todos de hoy. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Portavoz además también del grupo municipal andalucista, y vamos a hablar precisamente del trabajo que lleva a cabo la corporación municipal, el grupo municipal andalucista. Trabajo que, bueno, pues pasa por la próxima presentación de mociones en torno a distintos temas, temas por ejemplo como el de la calzada romana. Pues por aquí podemos comenzar. Precisamente además también al hilo de una pregunta que llegaba hace poco y que hacía referencia pues precisamente a este asunto, ¿no? Dice el oyente, quería preguntarle al señor Bautista qué es lo que hizo el Partido Andalucista durante el tiempo que estuvo, en este caso, concejal de Cultura, por Ocuri y por la calzada, y cuántos estudios se hizo para la mejora de los mismos. Bueno, pues precisamente un tema de interés para el Grupo Municipal Andalucista, lo quería destacar también. Bueno, sí, empezamos por las preguntas y esperemos que siga habiendo muchísimas más preguntas a este respecto, que nosotros aquí gustosamente, o yo en este caso, la responderé sin ningún tipo de problema. Con respecto a esta en concreto, que me dice que qué se ha hecho por parte del Grupo Andalucista o por mi parte, mientras he sido concejal de Cultura, por la recuperación tanto de la calzada como de Ocuri. Pues bueno, simple y llanamente, nosotros hemos estado muchísimas veces en Cultura, hemos estado muchísimas veces en reuniones mantenidas con las diferentes con delegadas, en este caso, que había. Una de ellas, una insigne ministra llamada Viviana Aído, que nos recibió en su despacho y que nos dijo que nos iba a arreglar todo aquello y que nos lo iba a poner de dulce, entre otras muchas cosas que estuvimos hablando. Pero bueno, por mi parte, pues eso, nos hemos reunido una infinidad de veces con las diferentes delegadas de Cultura. Otra de las personas con las que hemos estado ha sido con Irene, últimamente secretaria general del Partido Socialista en la provincia de Cádiz. Y con todos ellos, pues nos han ido diciendo prácticamente lo mismo, que sí, que había que estudiarlo, que había que verlo, que le pusiéramos proyectos encima de la mesa, y por nuestra parte le hemos puesto proyectos encima de la mesa. En concreto, pues creo recordar que ya en los últimos meses en los que estuvimos en gobierno en el Ayuntamiento de Ubrique, pues decidimos contratar los servicios de una arqueóloga para que nos hiciera un estudio y presentáramos ese estudio a la delegación, porque siempre nos daban parejinones y nos decían pues que sí, después que no y después que a lo mejor. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues ya decidimos el poner cartas en el asunto, nos pusimos serios y cogimos y contratamos los servicios de una arqueóloga para que nos hiciera un estudio para ver qué tipo de soluciones se le podían plantear a lo que es la calzada romana. Y enlazando eso con esto último, pues ya en el último programa que estuve yo en concreto aquí en estas ondas, también dijimos que tenemos planteada una moción por parte del Grupo Andalucista que se va a presentar en el Ayuntamiento de Ubrique y que lo presentaremos a lo largo de la mañana. Y bueno, pues en esa moción pues lo que se dice simple y llanamente es eso, que se ya que tenemos una arqueóloga contratada en el Ayuntamiento de Ubrique, pues que se destine a hacer un estudio, que se presente ese estudio en la consejería, que se presente ese estudio ya de forma definitiva en la consejería con propuestas y con proyectos de solución, y después, una vez que ya nos lo aprueben, pues que se busquen las soluciones económicas que haya que buscar a este respecto. Porque así, de esa forma, pues estaríamos solucionando problemas que tienen los vecinos, estaríamos solucionando un problema histórico y endémico de nuestra localidad, que es la recuperación de la calzada romana, y estaríamos solucionando también muchos otros problemas que se plantean. Y sobre todo, nosotros en este último pleno, en el que nos informaban de un plan de empleo para personas jóvenes, pues también hacíamos una aportación a ese plan de empleo, y es que en vez de contratar jardineros, peones de albañil, peones de electricista, que sí que son necesarios y que hacen mucha falta, pero también habría que haberse centrado un poco más y haberle echado un poco más de imaginación para contratar a personas que se encargaran de la recuperación de la calzada romana. No de la recuperación en sí, sino de la realización de este estudio. Actualmente, vuelvo a insistir, tenemos una arqueóloga en plantilla en el Ayuntamiento de Ubrique. Pues esa persona podría contratar, o podría no contratar, sino aprovecharse de un equipo multidisciplinar que a través de este plan de empleo jóvenes se podrían haber tenido en cuenta. Y estos jóvenes, pues lógicamente, no van a ser todos encaminados a esto, pero sí que se podría haber visto. Ya que tenemos la arqueóloga, pues podíamos haber visto un topógrafo para que hiciera un levantamiento, podíamos haber tenido un conservador, podíamos haber tenido un restaurador, podíamos haber tenido una gama de jóvenes que están muy formados y muy preparados en las materias específicas que hacen falta para la recuperación de la calzada romana, y de esa forma pues matábamos dos pájaros de un tiro, o más que dos, matábamos tres por lo menos, porque les echábamos una mano a esas personas jóvenes que están en las mismas dificultades que cualquier otro que no tiene formación, porque hoy en día los licenciados y los graduados, como se les llama ahora mismo según la normativa esta del espacio europeo, los graduados tienen muchos problemas para encontrar su primer trabajo, y tenemos en nuestra localidad muchísima gente que está teniendo problemas para el acceso a ese primer trabajo, y hablo de personas con titulación universitaria. Por lo tanto, pues se les podría haber tenido en cuenta a estas personas, y a partir de ahí les arreglábamos o les dábamos la oportunidad de desarrollarse en su respectivo trabajo. Además, le dábamos solución a los vecinos y además le dábamos solución a la calzada romana, que tiene que ser una de las prioridades. Vuelvo a insistir, yo como concejal de cultura también tenía como prioritario las actuaciones en ese ámbito, pero nos encontrábamos con el problema de que se presentaba un proyecto, nos decían que no, se remodelaba, se volvía a presentar, nos volvían a decir que no, y todas y cada una de las veces que hemos presentado, pues nos han ido diciendo que no y nos han ido poniendo pegas, excusas o lo que les ha parecido para no darle solución a eso de forma definitiva. Ya en esta legislatura, en oposición, nosotros los andalucistas también nos hemos preocupado muchísimo por esta calzada. Incluso tuvimos noticias de que por parte de la nueva delegada, pues, o por parte de los técnicos, no sé en concreto, porque por esa fecha yo no era concejal, se había propuesto como una solución viable la que nosotros ya habíamos propuesto anteriormente, o una de las que nosotros habíamos propuesto anteriormente. Y eso, pues, nos iluminó a todos, ¿no? Y sobre todo a nosotros nos extrañó muchísimo, porque en un momento dado, si lo presentamos nosotros, no eran viables, y ahora resulta que sí que puede ser viable ese tipo de solución. Bueno, pues son cuestiones que se dan, son circunstancias, van pasando unos delegados, van pasando otros, y cada uno lo ve a su forma, y por lo que se ve, pues en este último parece que esa solución planteada era viable, y además era coincidente con una que habíamos planteado nosotros previamente. De todas formas, vuelvo a insistir, esa solución no es la más deseable, porque ahí de lo que se trataba era de no restaurar la calzada, sino intentar protegerla y cubrirla lo más posible para que no se perdiera, ¿no? Y por lo tanto, nosotros creemos que actualmente se debería hacer el proyecto de restauración, el proyecto de conservación, y una vez que ya tengamos esa restauración hecha, entonces darle otro tipo de solución también a los vecinos que fuera mejor y más viable. Y de esa forma, vuelvo a insistir, nos podríamos aprovechar de este plan de empleo joven y contratar a estas personas. Aún así, pues conocemos que hay otro proyecto por ahí, que es una escuela-taller, que también insistiremos en que se presente año tras año, y también insistiremos en que el equipo de gobierno se tiene que trasladar a las delegaciones correspondientes para insistirle y para darles prioridad absoluta a esta escuela-taller, y de esa forma pues que consigamos tener o que se ponga en valor un bien que nos viene estupendamente a los ubriqueños, no tan solo de cara al turismo, sino también de cara a nuestra cultura, a nuestras raíces y a conocer pues qué es lo que, de dónde venimos, ¿no? Que es de lo que se trata con estas cosas. Y con Okuri pues pasa exactamente igual. Con Okuri nosotros creemos que actualmente se están haciendo una serie de trabajos, que esos trabajos tienen que ser prioritarios, que se les tiene que apoyar lo más posible, Y lo que no vamos a permitir es que llegue cualquier vándalo o cualquier no vándalo, sino que una persona que llegue por allí y se ponga a hacer pintadas y se quede tan pancho el asunto, y nosotros estamos exigiendo que se investigue a ese respecto. Uh-huh. Creemos que es una salvajada lo que se ha hecho en Okuri, porque estamos hablando, no estamos hablando de cualquier pared ni de cualquier edificio, sino que estamos hablando de un bien patrimonial, de un bien cultural de nuestro pueblo. Y creemos que eso hay que protegerlo lo más posible. Y bueno, este tipo de actitudes o este tipo de salvajadas que se cometen, sean intencionadas o no, pero es importante que se atajen lo antes posible y hay que tomar medidas a ese respecto. Y también creemos que este equipo de gobierno se ha equivocado a la hora de gestionar este asunto, porque, entre otras cosas, pues resulta que los portavoces no nos enteramos directamente por parte de la alcaldía del problema que sucedió aquel día, sino que nos hemos tenido que enterar a través de los medios de comunicación o a través de los blogs que hay en internet de que esos hechos han sucedido. Y fue una de las cuestiones que se les dijo al alcalde en esta reunión de portavoces que se convocó ya a posteriori y bien a posteriori, que se había equivocado en la forma de gestionar este problema y que tenía que habernos comunicado inmediatamente, porque estamos hablando de un bien importantísimo de nuestra localidad y que hay que hay que gestionarlo de la mejor forma posible. Y hablando de gestión de Okuri, pues también en mi época como concejal de cultura también estuvimos gestionando Okuri. Y también fue una de las exigencias o una de las cosas que se les puso en el contrato a la Asociación de Comerciantes en el momento en el que se negoció la gestión de la oficina de turismo, el convenio que se firmó. Y se les exigió tanto San Juan, se les exigió oficina de turismo y se les exigió la parte de Okuri, que tenía que estar abierta y que tenía que estar destinada al público también de forma inminente. Cosa que al final, pues entre unas cosas y otras, empezamos con aquello abierto, pero después por motivos económicos pues se tuvo que suprimir de forma provisional, y además que también estaba en un estado que no era el más óptimo para que las visitas procedieran allí, y por lo tanto pues se tomó la decisión de dejarlo en stand-by hasta tanto no se consiguieran recursos para poder solucionar eso. ¿Problemas? Pues problemas que nos encontramos son los mismos de siempre. Hay que priorizar y hay que saber en qué nos vamos a gastar dinero, y nosotros pues creímos que la prioridad absoluta era el conjunto histórico, creímos que la prioridad absoluta eran San Juan, San Pedro, convento y calles del conjunto histórico, y por lo tanto, como prioridad absoluta que fue, hubo que dejar un poco en segundo plano el yacimiento de Okuri hasta tanto no hubiera otros recursos que encajaran mejor con las necesidades que tenía Okuri, cosa que actualmente, pues por lo que se ve, se han conseguido, y nosotros estamos encantados de que así sea, ¿no? Bien, siguiendo con este tema, con el tema de la calzada romana, que siempre genera bastante interés por parte de los ciudadanos, un oyente pregunta que si la calzada romana pertenece al municipio de Ubrique o al de Benocaz. Según tiene entendida la oyente o el oyente, el término municipal de Benocaz abarca gran parte del trazado de la calzada. Uh-huh. Aquí solo se habla de la responsabilidad de Ubrique, que arregle la calzada a la parte de Ubrique, pero ¿Qué hace Benocaz al respecto? Hombre, entre los proyectos que nosotros presentamos en su momento también estaba el entablar conversaciones con el Ayuntamiento de Benocaz, porque tal y como dice este oyente, la parte superior sí que pertenece al término de Benocaz, pero bueno, es la misma consejería, es la misma delegación, y por lo tanto cuando nosotros hablamos de restauración de la calzada romana no nos referimos única y exclusivamente a la parte nuestra, sino que también incluíamos la parte superior, y que en esa subvención o en ese convenio pues se tuviera en cuenta los dos ayuntamientos. De esa manera también hay que aclarar, matizar o señalar, ¿no?, que el Partido Andalucista siempre ha defendido, ahora como Grupo Municipal Andalucista, anteriormente en el equipo de gobierno, lo que es el adecentamiento, se puede decir, ¿no?, adecuar lo que es el tema de la calzada romana sin que hubiera ningún tipo de problema o daño a lo que es la infraestructura, para que los vecinos puedan usarla, ¿no? Hombre, nosotros siempre hemos tenido muy claro que aquí había un doble problema. El problema del patrimonio histórico, y aparte del problema del patrimonio histórico, también teníamos el problema vecinal. El problema vecinal es un problema urgentísimo. El patrimonio histórico, como no había recursos en esos entonces para poder afrontar y abordar una restauración de una calzada romana en condiciones como hay que acometerla, pues se proponía, entre otras cosas, el que no se dañara. y la forma de no dañarla era pues ponerles unas capas superficiales por encima de tal manera que las capas inferiores quedaran lo suficientemente protegidas como para que si en un futuro, dentro de un año o dentro de 10, encontráramos recursos suficientes para poder abordar con garantías esa conservación, no conservación, restauración más bien, si pudiéramos abordar esa restauración, en ese momento se eliminara la capa superior y a partir de ahí se empezara con esta restauración de la calzada romana. Luego lo que quedaría sería conservación simple y llanamente, que es uno de los objetivos prioritarios que tenemos que tener. Antes de actuar y antes de restaurar, tenemos que evitarlo por todos los medios, y lo importante es conservar. Entonces eso ya sería una fase posterior, cuando ya estuviera más que restaurada esta calzada. Y por lo tanto, los planteamientos que nosotros hacíamos eran simple y llanamente eso: el evitarle problemas a los ciudadanos, el afrontar la parte de abajo hacia aproximadamente donde estuviera ya los inicios de la calzada romana, y mientras, pues el echarle unas capas por encima para proteger esa calzada. Y esa precisamente es la solución que se planteaba últimamente por parte de Cultura para garantizar pues que la calzada romana no se deteriorara. Y después, posteriormente, pues en el momento que haya recursos, se elimina esa capa y ya se aborda una restauración en condiciones. De todas formas, el planteamiento que nosotros tenemos es que ahora que tenemos la oportunidad y ahora que tenemos ahí personas contratadas en el ayuntamiento para eso, pues se hagan los estudios ya definitivos y se busquen los recursos. ¿Que encontramos recursos inmediatos? Que se aborde la restauración. ¿Que no? Pues por lo menos la parte de abajo, que se arregle a los vecinos, porque año tras año encontramos que cuando viene la lluvia, las piedras empiezan a caer para abajo, no las piedras de la calzada, sino las piedras de los escombros mismos que se van echando allí, que también es otra de las cosas que no es nada recomendable, pero todos conocemos que se está haciendo durante los últimos años, no se sabe por quién, se echa allí un poco de escombro, se sube para arriba y se va para abajo. Entonces, nosotros lo que defendemos es simple y llanamente eso: ya que tenemos en plantilla personas cualificadas, pues que se encarguen del estudio de esa calzada romana, y una vez que se tenga el estudio y que se haga el planteamiento, estamos notando receptividad por parte de la consejería correspondiente, pues que se le pidan recursos. Y ahora, pues que se aproveche ese tirón y le metamos mano a la calzada y se restaure ya de forma definitiva. ¿Que no se consigue eso? Pues por lo menos que se le solucione el problema a los vecinos, que es un problema histórico y que es un problema endémico de nuestra localidad. Pues se va el tema de la calzada romana, el tema de Ocuri también, que a petición del oyente, bueno, pues será motivo a tratar en este espacio. Vamos con otras cuestiones más. Si te parece, vamos a seguir dando participación a los oyentes, porque hay alguna que otra pregunta ya acumulada. La prioridad absoluta son los oyentes. Y vamos con ellos, por ejemplo, por Lime, un oyente quiere saber si no se le podría dar más publicidad en los medios de comunicación a la actividad de los romanos, cómo se hace en los demás pueblos como Grazalema. Se refiere a esa bajada romana Ocuri que se llevó a cabo este fin de semana. Y bueno, pues quería saber si se podía promocionar más de alguna manera. Hombre, yo tengo muy claro que se podría promocionar bastante, pero bueno, eso le corresponde valorarlo a las personas que le corresponde valorarlo, ¿no? Y hay que tener en cuenta una cosa, que si nos gastamos dinero en insertar publicidad, digamos en Localia, por ejemplo, o en el Diario de Cádiz o en el Diario La Voz, eso va acompañado de una partida presupuestaria de publicidad. Y entonces después pues nos quejamos de que se echa dinero en publicidad y no se echa dinero en otras cosas. Y hay que priorizar y hay que tenerlo muy en cuenta todo eso. De todas formas, hoy en día hay otros medios muy importantes como Internet, como los blogs y como la imaginación, que es lo que hay que utilizar para estas cosas, y que me consta que los organizadores de esta actividad pues lo hacen por todos los medios posibles. Y por lo tanto, pues siempre nos quedamos con la sensación de que se podía haber hecho un poquito más en materia de publicidad, pero vuelvo a insistir, los organizadores de la actividad lo están haciendo y están a través de Internet, con Facebook, con Twitter y con todos los medios que tienen a su disposición para poder vender, digamos, esta actividad y que la gente conozca que esa actividad se está haciendo en nuestro pueblo y que acudan el mayor número de visitantes posible, ¿no? Otras preguntas, por ejemplo, una señora de la Plaza del Jardín pide el arreglo de esta zona. Se refiere a la plazoleta de la barriada 18 de julio. Vale. Yo, con respecto a las peticiones que me hagan, claro. voy a recordar que el grupo andalucista actualmente está en oposición, pero la tónica que estamos siguiendo es que cada vez que nos hacen una petición o que nos hacen una sugerencia, lo que hacemos nosotros es directamente las recopilamos todas, las presentamos en un escrito con registro de entrada y después en el siguiente pleno se le vuelve a recordar al equipo de gobierno para que lo tengan en cuenta a la hora de planificar sus actuaciones, y nosotros por nuestra parte pues le seguimos insistiendo y les pedimos que nos den explicación de por qué no se realizan las obras o las sugerencias que se hacen por nuestra parte. Incluso quiero recordar que nosotros en su momento tuvimos, cuando estábamos hablando de los presupuestos del año pasado, pues entre otras cosas metimos una serie de obras que creíamos que eran importantes y que los ciudadanos nos habían solicitado a nosotros. Entonces con esto pues haremos exactamente lo mismo, lo tendremos en cuenta, lo presentaremos por registro de entrada para que lo valoren por parte de los servicios técnicos y del equipo de gobierno, lo preguntaremos en pleno y en el momento de negociar lo que son los presupuestos, pues si son obras de calado y si son obras importantes, pues también intentaremos meterlas en los presupuestos para que se hagan de forma inminente, si puede ser. Yo agradecería a los oyentes que a la hora de formular las preguntas evitaran los tonos irónicos o burlescos, ¿no? Yo lo agradecería sobre todo porque después la que tiene que decirlo es una que está aquí que se pone delante. Pero bueno, y sobre todo porque cuando se envían por line, pues suelen ser anónimas, no aparece ni siquiera la cara. De todas formas. También está en mí leerla o no, pero en fin, yo le voy a dar lectura, porque tampoco creo que sea ofensiva. Pero dice, ¿cree que es compatible el actual proyecto de mirador en la Cruz del Tajo con el que aportó el PA del teleférico en su candidatura? El mirador de la Cruz del Tajo, con el que se presentó por parte del Partido Andalucista con el teleférico. Bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? Uno está dentro del pueblo y el otro estaba en otra zona. De todas formas, eso de irónico, pues la verdad es que no tiene absolutamente nada. Es un proyecto que nosotros en su momento presentamos y que defendimos y que justificamos también, y creíamos que era una forma de que el turismo estuviera en nuestra localidad, y tenemos muchas experiencias a ese respecto, ¿no? En la Costa del Sol tenemos un teleférico que funciona perfectamente, y en Fuente D, en los Pirineos, pues también tenemos un teleférico que funciona perfectamente. Nosotros por nuestra parte creímos que eso era una experiencia que se podía trasladar aquí, creíamos que la financiación de eso era a través de fondos europeos y además, aparte, a través de las inversiones que se estaban planteando hacer y de negociar con diferentes personas que venían, inversores que venían para hacer diferentes obras en nuestra localidad, y creíamos que era perfectamente viable y que era un proyecto serio y responsable. Y por lo tanto, pues así lo defendimos y así lo propusimos en campaña electoral. Que actualmente con lo que tenemos o con la crisis en la que estamos es más difícil o es más complicado el llevarlo a efecto, pues por supuesto que es más complicado. Pero bueno, creímos que era interesante, lo defendimos como interesante que creíamos que era, y en el momento que se den las circunstancias, pues probablemente lo volvamos a plantear. Hay que tener los pies en el suelo y hay que tener en cuenta que actualmente eso es inviable y que es imposible, pero en su momento sí que era totalmente viable. En cualquier caso, yo creo que también quería el oyente, imagino, que conocer la opinión del Grupo Municipal Andalucista sobre el proyecto de Mirador de la Cruz del Tajo. Bueno, son cosas que dice este equipo de gobierno, son cosas que muchas veces sobre los papeles pues nos puede parecer algo como absurdo, nos puede parecer que no tiene sentido ninguno, pero yo supongo que las personas que se han encargado de realizar ese proyecto o esa propuesta lo habrán estudiado, ¿no? Muchas veces se nos tacha de locos, se nos tacha de muchísimas cosas, y cuando los proyectos se ejecutan resulta que sube más gente de la cuenta y más de lo que nos esperábamos, ¿no? Nosotros tenemos experiencias con cosas muy parecidas. Cuando decíamos que vamos a arreglar esto, vamos a hacer unas obras o unas instalaciones deportivas que van a ser preciosas, vamos a hacer no sé qué, y no nos creían hasta que lo han visto que éramos capaces de hacerlo y demás. Bueno, pues con respecto a este mirador de la Cruz del Tajo, pues mira, es una propuesta que se ha estudiado por parte de este equipo de gobierno. Podemos estar más o menos de acuerdo en eso, podemos pensar que es más o menos viable o más o menos interesante, pero bueno, actualmente hay una vía que te lleva hasta la Cruz del Tajo, y allí pues no sé si los permisos los habrán tenido en cuenta, los permisos que hay que solicitar, o de qué forma se va a estructurar ese mirador, si se va a poner algún tipo de medio o algún tipo de valla, no lo conozco en profundidad, ellos lo han propuesto, podemos reírnos, podemos estudiarlo en cambio, y caso de que sea viable, pues puede ser una cosa interesante, y hay muchísima gente que viene, que se da sus paseitos por la sierra, y ese paseo por la sierra puede ser un paseo bastante interesante, y las vistas son inmejorables también de nuestro pueblo, ¿no? No sé, es una cosa que hay que valorar y que hay que verla antes de descartarla directamente, ¿no? En el momento que se vean los detalles, los presupuestos y el proyecto en sí, pues ya veremos si es viable y ya nos pronunciaremos a este respecto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Vale, más cuestiones. ¿Se sabe cuándo se va a televisar la subida a Ubrique? Dice que a este ritmo nos encajamos en mayo. Yo la verdad es que tengo conocimiento por parte de la escudería de que se había negociado con una televisión que depende de Canal Plus, pero no sé si era Garaje TV o alguno de estos, pero la verdad es que no sé exactamente el día ni la fecha. Yo, si os parece, pues hago la consulta a los miembros de la escudería en el momento que tenga algún dato o algo, o ellos mismos, vamos. Que no es una cuestión de carácter municipal, es privado, ¿no? Eso no es privado porque nos incumbe a todos, porque sí, bueno, el ayuntamiento también ha aportado para eso, pero la verdad es que no tengo ningún dato de cuándo se va a televisar ni si se ha televisado ya o queda mucho a ese respecto. Sí que estaba hablado, sí que estaba eso más que negociado y estarán esperando que de un día a otro salga ya. La verdad es que no sé la fecha en concreto. De todas formas, a estas alturas, pues probablemente la fecha ahora mismo no sea la más interesante. Probablemente la mejor fecha sea ya de cara al año que viene cuando se vaya acercando la prueba, ¿no? Pero bueno, son cosas que tendrán que valorar ellos y dependerá de la tanto de la cadena como de los miembros de la escudería que hayan negociado al respecto, ¿no? Bueno, pues vamos con otras preguntas que plantean nuestros oyentes. Un oyente pide que por favor se aclare la problemática de las campanas del cementerio. Según la oyente, a un familiar no les tocó las campanas y al preguntarle al párroco, este le dijo que había que pagar a la iglesia para que tocaran las campanas en el sepelio. Dice que lo ve injusto, pide al ayuntamiento conversación con la iglesia para solucionar esta problemática. Ve ridículo, injusto y una falta de respeto a los familiares pedir dinero en ese momento para que le toquen las campanas a la hora del sepelio. Esto es lo que dice la oyente en cualquier caso. Es una polémica que estamos viviendo en nuestro pueblo en los últimos días y bueno, la verdad es que eso es un asunto que tienen que tratar entre el ayuntamiento y la iglesia, ¿no? Que son los dos afectados principales porque los ciudadanos se están quejando a este respecto. Yo supongo que el señor alcalde y el equipo de gobierno habrán establecido alguna que otra conversación con el párroco y esperemos que le den una solución pronta. De todas formas, nosotros insistiremos en que se llegue a algún tipo de acuerdo lo antes posible. Pues hay que también ese asunto que bueno, pues generaba ese interés por parte de la ciudadanía. Un oyente comenta que antes de llegar a la gasolinera, antes de entrar a Ubrique, hay un cartel que indica que el Parque Natural Sierra de Grazalema está en dirección a Benocaz. Da a entender que Ubrique está excluido del parque. Pide que se hable con el organismo competente para quitar esa señalización que llama confusión. Sí, la verdad es que es una de las quejas que hemos tenido siempre, ¿no? Que aparte de que la señalización de Ubrique está o deja mucho que desea en todos lados, pues encima nos excluyen del parque o parece que nos quieren excluir del parque cuando nosotros estamos en pleno corazón del parque o más que en pleno corazón estamos en el borde, ¿no? Entre el Parque de los Arcos Nocales y el Parque de Grazalema. Bueno, pues nosotros siempre hemos pedido eso y siempre hemos insistido muchísimo en eso en las diferentes administraciones, sobre todo por eso, porque parece que Grazalema es el único que está dentro del parque y Grazalema no es el único pueblo que está dentro del parque. Es más, es que incluso si en su momento se hubiera visto en condiciones por parte de los equipos de gobierno a los que le tocó, pues probablemente el parque no se llamaría Grazalema, sino que tendría que tener otro nombre porque, entre otras cosas, la Sierra de Grazalema no existe como topónimo, ¿no? Entonces habría que haberlo visto en su momento por parte de los equipos de gobierno que estuvieron en esos entonces, pero bueno, ya está hecho. Y lo que sí que queda muy claro es que si no nos cambian eso, al menos que se ponga por parte del ayuntamiento o que se solicite a Carretera el poder poner un panel informativo diciendo que está en el Parque de Grazalema ya, una vez que entra en Ubrique y antes incluso de llegar a Ubrique, porque si no se nos van. para arriba las personas que vienen a ver el parque, y nosotros tenemos muchísimas rutas, tenemos muchas cosas que se pueden ver y estamos también dentro del parque y no tenemos nada que envidiarle en ninguno de los senderos que puedan tener por la zona de Grazalema, ¿no? Por lo tanto, es una de las reivindicaciones que los andalucistas siempre hemos tenido con respecto a las administraciones, y ya que nos lo recuerda uno de los oyentes, pues nosotros vamos a seguir insistiendo a este respecto en el Pleno y le haremos un ruego también al equipo de gobierno para que adopte las medidas al respecto. Pues aquí también ese planteamiento que realiza el oyente a través de los medios que ponemos a su disposición de momento. Y en principio, bueno, pues no tenemos más preguntas, sí que podemos continuar informando sobre el trabajo que desempeña en el Ayuntamiento, el Grupo Municipal Andalucista, y en particular conocer, la opinión al respecto de los planes de empleo que se van a ejecutar en nuestra localidad, el Emplea Joven o el Plan de Inclusión Social, que va a generar esas 80 contrataciones en Ubrique durante los próximos meses. Hombre, con respecto a eso, nosotros siempre hemos defendido una cosa, y es que todo el dinero que venga a nuestro pueblo, bienvenido es. Y lo hemos tenido muy claro. Ahora, que después hay que seguir exigiendo y que hay que ver las cosas fríamente, ¿no? Y tenemos un problema, y es que el Plan de Empleo Joven se dedica a un perfil concreto de personas, y siempre nos olvidamos de otro perfil que sigue estando ahí y que sigue teniendo las mismas, si no más, dificultades que el resto, ¿no? Y por lo tanto, pues a todas esas personas hay que tenerlas en cuenta. No solamente a los jóvenes, o no solamente a las personas con riesgo de exclusión, o no solamente a los mayores de 55, sino que hay que integrar también a las personas entre 45 y 55, que son un sector que en un momento dado estuvo trabajando en la construcción y que ahora terminan de la construcción y se ven sin un oficio y sin poder desarrollarse en otros aspectos, ¿no? Y a todas estas personas también hay que tenerlas en cuenta. Ya entrando en lo que es el Plan de Empleo Joven, pues enlazo con lo que he dicho anteriormente. Creemos que por parte de este equipo de gobierno se tenían que haber hecho otras cosas, se tenían que haber hecho otras cuestiones y se tenían que haber tenido en cuenta, pues no solamente a estos sectores que se ha tenido en cuenta, sino que habría que haber abierto muchísimo más el abanico. Y vuelvo a insistir, nosotros en nuestra localidad tenemos un montón de titulados universitarios, tenemos un índice enorme de personas que tienen estudios universitarios, y todas esas personas actualmente pues tienen problemas para insertarse en el mundo laboral, ya sea porque no han trabajado nunca en ese sector, o ya sea pues porque no han tenido oportunidad para desarrollarse en ese sector. De las cosas que se han solicitado por parte del equipo de gobierno, pues tenemos que sola, o que única y exclusivamente, hay 3 titulados universitarios de un total de 51 personas. Nos parece que, bueno, pues que eso tenía que haber sido un poco más exigente a la hora de seleccionar esas personas o a la hora de solicitar los programas que se han solicitado. En concreto, pues por parte del equipo de gobierno se ha solicitado un plan de ayuda a domicilio, que son auxiliares de hogar, que nos parece estupendo, porque los recortes que se están haciendo en estas materias son bestiales y creemos importante y necesario que se continúe con estas actividades. Pero después, por otro lado, resulta que tenemos 10 peones, 5 peones más, 3 de alumbrado, de obras tenemos 2 oficiales y un largo etcétera de personas que probablemente habría que haberlos repartido un poco más en otros sectores y en otras cosas que no se presten por parte del ayuntamiento, porque estos servicios en concreto se están ya prestando por parte del ayuntamiento y se podía haber tirado perfectamente de la bolsa de trabajo para contratar a estas personas. En cambio, para contratar a un arquitecto o a un arqueólogo, por ejemplo, que podían estar haciendo los trabajos que he enumerado anteriormente, pues no están incluidos dentro de la bolsa de trabajo. O para un historiador que te haga un estudio con respecto a lo que hay en Ocuri o con respecto a la calzada romana, pues tampoco hay una bolsa de trabajo en concreto que contrate a estas personas, ¿no? Y por lo tanto, a estos sectores también hay que tenerlos en cuenta, porque son un sector importante de nuestro pueblo que está también pasándolo mal y que tiene sus problemas de inserción laboral. Por lo tanto, pues creemos que el ayuntamiento se ha equivocado a la hora de solicitar estos recursos y que tenía que haberlos hecho pues de otra forma, tal y como estábamos diciendo anteriormente, y haber contratado también porque no única y exclusivamente, sino también a otros sectores tales como los que he enumerado actualmente. Y que, bueno, pues sin menospreciar a ninguno de los sectores, esos en concreto, los de electricidad, los de albañilería y demás, se podían haber contratado a través de la bolsa de trabajo en un programa específico. Y aún así, vuelvo a lo que volvíamos antes. Creo, o creemos desde el Grupo Andalucista, que la partida de las contrataciones extraordinarias por motivo de la crisis que nosotros planteamos en su momento tenía que volver a tener sentido. Y creemos que esos 100.000 euros que se exigieron que se pusieran, pues tienen que volver a aparecer en los presupuestos del ayuntamiento. Y no me sirve el que me digan que es que no hay materiales para comprar eso, porque exactamente igual que hay materiales para otras cosas, se pueden destinar a esto. Pero es que voy más allá. Es que si pensamos un poquito más, hay sectores que no necesitan materiales para poder acceder a su puesto de trabajo. Y en concreto, pues los puestos que creíamos importantes para la recuperación de la calzada romana, esas personas no necesitan cemento, ni necesitan piedra, ni necesitan nada de eso, sino que con un ordenador se puede hacer perfectamente el trabajo o un trabajo de campo que no requiere grandes cantidades de dinero. Y por lo tanto, pues esos sectores podían haber estado ahí perfectamente recogidos. Y como eso, pues muchos otros que tampoco requieren de un material de obra. Lo que pasa es que por parte de este equipo de gobierno, pues volvemos a lo mismo de siempre. Si no es obra, no existe. Y por lo tanto, como estas personas no se les puede comprar materiales de obra, pues ya no se puede destinar ese dinero. Cuando pensando un poquito más o viendo un poquito más allá, pues podemos ver que tampoco es estrictamente necesario el que se gaste un dinero importante en esos materiales, sino echarlos en mano de obra, que es lo realmente importante. Y aparte de eso, pues pasa exactamente igual con todo lo demás, ¿no? Creemos que esos 100.000 euros tenían que estar destinados al sector de personas que lo están pasando mal y que no están contemplados en ninguno de los planes que se hace por parte de la Administración, de la Junta de Andalucía o de la Diputación, y por lo tanto, pues son los grandes olvidados de estos sectores, y a esas personas también hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de contratarlos o a la hora de echarles una mano, porque al final estos contratos no son nada más que intentar paliar una situación de forma transitoria, ¿no? Vamos con otras preguntas que van llegando también por parte de nuestros oyentes. Una aclaración de un oyente. Dice que Grazalema no tiene sierra, que la tiene Ubrique y que está unida con la Sierra de Ronda y que, por tanto, topográficamente hablando, solo existe Sierra de Ubrique-Ronda. Bueno, claro, es lo que yo estaba diciendo, que la Sierra de Grazalema como tal no existe y que por lo tanto no tiene sentido que se le ponga Parque Natural de Grazalema. Sierra de Ubrique, en cambio, sí que existe como toponimio y bueno, pues hubiera sido más lógico. De todas formas, tampoco vamos a ser egoístas y a decir, no, el parque se va a llamar Sierra de Ubrique, pues no. Pero bueno, hay que buscar otras formas y otras alternativas, o había que haberlas buscado en su momento, ¿no? Bueno, en la calle Jadmí, justo por debajo del Caldereto, dice que hay una zona de vegetación, de tunas, de acebuche, dice que incluso hay rata y otra serie de animales peligrosos y que pueden provocar incendio cuando van a venir a rozar esta zona, es lo que solicita este oyente. Vale, pues tomaremos nota y se lo trasladaremos al equipo de gobierno para que en su momento pues lo tenga bien. Entre los planes de empleo jóvenes también plantean hacer trabajos de jardinería y demás. Supongo que alguno de los jóvenes esto pues irá destinado a eso, y si no, pues se lo recordaremos para que lo tengan en cuenta. Claro, es una cuestión que siempre recordamos aquí en Cosa de Todos cuando le llega el turno a los grupos municipales de la corporación. Siempre, bueno, pues decimos que la parte resolutiva de los planteamientos que puedan hacer los ciudadanos pues queda en manos del gobierno municipal y no en este caso de los grupos municipales. Pues la clásica división de poderes, ¿no? Nosotros no somos ejecutivos, sino que son ellos, y nosotros simple y llanamente pues pertenecemos al pleno y fiscalizamos las actuaciones que se hacen por parte del ayuntamiento. Aún así, está bien que nos digan cosas, porque nosotros no estamos en todos los puntos del pueblo y hay muchísimas cosas que se nos escapan, y por lo tanto pues el trasladárselo al equipo de gobierno para que lo tenga en cuenta no es trabajo ninguno, o sea que a nosotros nos dicen eso, nosotros se lo trasladamos y también fiscalizamos para que hagan esas actuaciones que los ciudadanos nos están proponiendo, ¿no? Pues un oyente precisamente quiere conocer la opinión del Partido Andalucista con respecto a la construcción del acerado que unirá la Fuente de San Francisco con el Lidl. Ese oyente quiere saber si ellos tienen constancia del proyecto y, bueno, apostilla que no sería más útil si se construyese en el otro margen de la carretera. Bueno, con respecto a eso, es un problema histórico, ¿no?, en nuestra localidad. Es una demanda ciudadana que viene desde hace muchísimos años y que nosotros incluso hemos insistido muchísimo en estos últimos años de que era una prioridad absoluta y que se le tenía que dar prioridad absoluta. Bueno, por parte del equipo de gobierno, pues siempre se ha hecho oídos sordos a este respecto y la sorpresa nuestra fue cuando se presenta una moción, se le exige y se aprueba por parte de todos los grupos políticos el realizar esa obra. La sorpresa nuestra fue que en vez de empezar Fuente San Francisco Lidl o Lidl Fuente San Francisco, se empezó desde la rotonda del hotel hasta el Lidl, cuando esa obra pues no es una de las prioridades. Que, por cierto, se empezó hace muchísimo tiempo ya y aún sigue empantanado aquello y sigue patas arriba, lo cual nos parece también una barbaridad. Y también nos parece una barbaridad la solución que se le ha dado a los aparcamientos allí, que ha quitado o que ha eliminado muchísimos aparcamientos y que en aquella zona probablemente tengan problemas de aparcamiento, no solamente los fines de semana cuando hay eventos en la zona, sino también cuando la gente va a trabajar y demás. Había que haberle dado otro tipo de solución. Y en concreto, en la zona del Lidl, pues el proyecto en sí no nos lo han enseñado. Supongo que cuando nosotros preguntemos, igual que cuando hemos preguntado, pues nos dicen, eso está en secretaría, después vamos a secretaría y resulta que lo tiene fulano, que lo tiene mengano, y no nos lo enseñan de forma definitiva. Pero bueno, nosotros hemos preguntado, nos han dicho que el proyecto está ahí, aunque no lo hemos visto. Por los datos que nos han dado, se supone que es una especie de pasarela que se pone en el margen derecho yendo hacia desde la Fuente de San Francisco hacia la zona nueva del PP1. Que sea lo más acertado o no, pues bueno, el problema que tiene el margen izquierdo es que aquella zona es particular, que está también en carretera y que puede dificultar muchísimo, no por nada, sino porque después a la hora de cruzar en el otro lado estaríamos en plena rotonda y es complicado el que se pusiera allí un cedarpaso o un paso de peatones y la gasolinera justo en el mismo sitio. Supongo que todo eso se habrá valorado por parte del equipo de gobierno y los técnicos y la solución que han creído más viable habrá sido esa, hacerlo en el margen derecho con una especie de pasarela que vaya desde una zona hasta la otra. Pues hay que también esa cuestión a raíz de la petición que realizaba este oyente. Una vecina del Paso de las Costureras denuncia que hay un solar que se ha destinado a echar piedras procedente de obras. Comenta que hay matorrales y el biorreciclaje no lo limpia debido a que está lleno de piedras y es imposible hacer una limpieza a fondo del matorral. Comenta incluso que hay garrapatas y suciedad. Lo pondremos en conocimiento del equipo de gobierno para que actúe de forma inminente, ¿no? Porque estamos hablando de un problema de sanidad, no es un gusto ni algo estético, sino que es un problema de verdad y espero que nos hagan caso y lo modifiquen lo antes posible. Pues hay que hacer planteamiento también de esta oyente y de momento las preguntas que van llegando. Estamos ya prácticamente en la recta final de Cosa de Todos. Pero, como decíamos, vamos a seguir informando, ¿no?, antes de terminar del trabajo que se desarrolla por parte del Grupo Municipal Andalucista. Temas como el de la calzada romana, la situación de Ocuri, el plan de empleo joven, pero también asuntos relacionados con el ámbito sanitario. Sí. Es otro de los aspectos que estáis también abordando, ¿no? Sí, es otra de las cuestiones que se están abordando por parte del Partido Andalucista. En concreto, pues se plantean el hacer una serie de reivindicaciones en materia sanitaria y teniendo en cuenta que en Ubrique esas reivindicaciones ya son históricas y que llevamos muchísimo tiempo con respecto a eso, pues se ha planteado la necesidad de hacer una moción para que el resto de grupos políticos pues se pronuncie al respecto. La moción, sobre todo, pues va encaminada a seguir con las reivindicaciones que se hacían anteriormente, ¿no?, por parte de la plataforma de los especialistas. Y es que aquí en Ubrique nos prometieron muchísimas cosas, nos dijeron que íbamos a tener pues un montón de beneficios y actualmente pues seguimos en las mismas que estábamos por esos entonces. En su momento el problema fue la crisis, nosotros comprendimos o entendimos que era una situación que no era la mejor ni la más deseable, pero tampoco vamos a permitir que se hagan recortes en esa materia. Y actualmente pues estamos siendo testigos de que se hacen muchísimos recortes en materia sanitaria por parte de la Junta, y por parte, lo más curioso es que es por parte de aquellos que en su momento reivindicaban mejoras para nuestro pueblo y que decían que no se entendía cómo se estaban haciendo esas cosas, y ahora pues seguimos en las mismas y ellos siguen aportan o hacen suyo más bien ese discurso que se hacía antes por parte de otros partidos políticos, y por lo tanto esas actitudes y esas posturas son inaceptables. No se puede permitir que alguien en gobierno diga una cosa y en oposición plantee justo lo contrario, y sobre todo diciendo que van a solucionar problemas si ellos estuvieran en gobierno rápido y veloz, y 3 años después pues seguimos en las mismas, ¿no? Por lo tanto nos parece que no es lógico, nos parece que los recortes en materia sanitaria, igual que en materia de educación, no se pueden permitir, y por lo tanto, por parte del Partido Andalucista y por parte del Grupo Andalucista en concreto, pues vamos a hacer una serie de peticiones y vamos a presentar mociones a este respecto. Pues ahí queda también esa otra cuestión que se destaca dentro del trabajo, como decíamos, que se lleva a cabo por parte del Grupo Municipal Andalucista. Y para concluir, tema presupuesto y tema ordenanzas. Uh-huh. Una cuestión de interés, sin duda. Lo hemos dejado para el final, pero no menos importante. Es un problema importantísimo y por parte de este equipo de gobierno no se le está dando la importancia que se requiere a este respecto, ¿no? A nosotros nos llama muchísimo la atención que en estos últimos años los presupuestos se están aprobando no ya a tiempo, sino es que ni siquiera en los 6 primeros meses de gobierno. Y lo más esperpéntico de todo es que el año pasado los presupuestos se aprobaron en el mes de diciembre para 20 días y para lo que llevamos de año. O sea que es absurdo, ¿no? Y sobre todo es absurdo cuando tienes en cuenta que por parte del equipo de gobierno se dice a bombo y platillo que han llegado a un acuerdo con otro partido político para llegar para llevar a buen puerto estos presupuestos y que se iban a tener los 3 primeros meses del año. Y estamos ya a julio y a día de hoy no tenemos todavía esos presupuestos aprobados. Nos llama mucho la atención y nos dice mucho de esos grupos políticos, ¿no? Porque por lo que se veía, el problema antes era el Grupo Andalucista, que éramos malísimos y que no le dábamos el apoyo. Resulta que buscan apoyo en otros grupos políticos, y esos grupos políticos a día de hoy tampoco han dado señales de vida respecto a los presupuestos y tampoco tienen presupuestos planteados a día de hoy. Por lo tanto, a lo mejor es que el Grupo Andalucista no era tan malo, y a lo mejor es que el Grupo Popular tampoco es tan bueno, y a lo mejor es que el Partido Socialista también tiene parte de culpa, igual que Izquierda Unida. Por lo tanto, nosotros ya en su momento planteamos que no íbamos a ser nosotros los que pusiéramos problemas, que ya de entrada nos íbamos a abstener a este respecto, y que para contar con el voto favorable tenían que tener una serie de condicionantes, y entre los condicionantes pues eran el plan de empleo especial anticrisis, teníamos que tener una partida de ayudas sociales extraordinarias de 50.000 euros, y teníamos que tener una serie de condicionantes que se pusieron en su momento, tales como, aparte de esos que he enumerado antes y sin querer decirlos todos y cada uno, también creíamos que era importante un plan de emprendedores en nuestra localidad, porque eso también ayuda a reducir la situación de paro en la que nos encontramos. Pues bueno, hoy en día no tenemos presupuesto, nos llaman para una reunión de presupuesto, nos explican, después nos vuelven a llamar al tiempo, no al tiempo 1, 2 días ni 3 días, sino meses y semanas, y nos vuelven a presentar otra modificación, después se vuelve a presentar otra modificación, y al final pues estamos a julio y todavía no tenemos presupuesto. Esta situación nos preocupa, ¿no? Porque el presupuesto lo que dice es en qué nos vamos a gastar dinero durante ese año, y lo que se aprobó el año pasado fue un presupuesto ya consolidado, que era más que un presupuesto, una liquidación, y este año pues vamos por el mismo camino. Con respecto a las ordenanzas fiscales pues pasa exactamente igual. Las ordenanzas fiscales son otro de los plenos importantes del ayuntamiento en el que se dice cuánto vamos a ingresar y de dónde se va a ingresar, Y por parte de este equipo de gobierno, pues estamos siendo testigos de cómo no aprueban las ordenanzas en plazo. Es más, es que ni siquiera las aprueban. Lo que se dedican es a prorrogar unas y otras con lo que ello conlleva. Y ello conlleva simple y llanamente que, por ejemplo, la contribución, el impuesto de bienes inmuebles que se paga anualmente, como hay una revisión que se está haciendo año tras año, pues resulta que a los ciudadanos se les incrementa el recibo de la contribución y por parte del equipo de gobierno se dice que no, que es que el tipo impositivo sigue igual. Claro, el tipo sigue igual, pero como hay una revalorización vigente, se les incrementa el valor que tienen que pagar y por lo tanto al final se paga más. Son cosas que habría que ver, son cosas que en las ordenanzas es donde se tiene que hablar de esas cuestiones y no se habla porque por parte del equipo de gobierno pues no se llevan a los diferentes plenos. Y ya hay otro agravante más todavía, y es que por parte de la subdelegación del gobierno se nos ha hecho un reparo a los presupuestos del Ayuntamiento de Ubrique diciendo que en materia de personal tampoco se está cumpliendo con la normativa, y es que los porcentajes de los diferentes complementos no se cumplen. La ley te dice que tienes que tener unos niveles de porcentaje dependiendo de qué tipo de complementos tengas en la nómina, no pueden superar unos valores determinados con respecto a la base de cotización. Bueno, pues en el Ayuntamiento de Ubrique no se cumple con esos porcentajes. Desde la subdelegación se ha puesto un reparo. Eso lo que significa es que hay que hacer una relación de puestos de trabajo, una RPT, con su respectiva valoración, y en esa valoración y en esa relación de puestos de trabajo se tiene que designar ya de forma definitiva cuáles son los complementos, cómo se llega a esos complementos y demás. Bueno, por parte del Grupo Andalucista se lleva muchísimos meses pidiendo que se trabaje en ese sentido y pidiendo información sobre los trabajos que se están haciendo a ese respecto, y las únicas noticias que tenemos son por parte del comité de empresa en la sección en la que estaban negociando, que nos dio una serie de datos que tampoco nos dijo de forma exhaustiva por dónde iban las conversaciones, porque también entendemos que hay que mantenerlos con cierto reparo, ¿no?, con cierta discreción. Y nosotros no le pusimos ningún inconveniente, pero sí que queremos estar informados, porque después, en un mes, quieren que se lleve a pleno y se apruebe por parte de todos los grupos políticos. Lo que más nos llama la atención, después de todas estas reuniones, pues lo que más nos llama la atención es que el alcalde llega a un acuerdo, nos convoca a los portavoces a una reunión, en esa reunión están también los miembros del sindicato, y resulta que por parte del alcalde, que se había llegado ya a un acuerdo con esas personas, se da marcha atrás y se permite que se vuelvan a hacer nuevas alegaciones. Bueno, no nos parece que sea lo más lógico. Él está ya un acuerdo, después para atrás, después para atrás, después para adelante, después otra vez para atrás. No por el sentido de volver a escuchar a los trabajadores, que tiene todo el sentido del mundo, sino por el sentido de que no se le está dando la seriedad ni se están haciendo las cosas como se deberían hacer. No por parte de los trabajadores, vuelvo a insistir, porque los trabajadores lógicamente quieren lo mejor para sus compañeros, sino por parte del alcalde, que está llegando a una situación de querer contentar a todo el mundo. Y con eso, pues lo único que va a conseguir es que al final la bola sea más gorda y que al final, pues no se llegue absolutamente a nada. Pero es que es más, es que ya de entrada nos encontramos con un problema que coincidíamos todos los grupos políticos a ese respecto. Y es simple y llanamente que por parte del alcalde se plantea una revisión de esos puestos en la que se revaloriza en total con 60.000 euros. Y bueno, pues 60.000 euros en un presupuesto del ayuntamiento, teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, teniendo en cuenta las restricciones que se están haciendo por parte de las administraciones centrales y autonómicas, pues no nos parece que sea lo más adecuado. Y lo peor de todo eso no es eso, sino que lo peor es que a lo mejor eso es incluso razonable, el que se ponga ese dinero encima de la mesa. Pero como no nos explica por qué, pues estamos sin ningún dato para poder valorar si es razonable o no. Y por lo tanto, pues por parte del Grupo Andalucista mostramos esa queja e insistimos día tras día, pleno tras pleno, cada vez que venimos aquí a esta casa, pues también lo hacemos público. Y es que no se nos da ningún tipo de información a ese respecto. Y a bote pronto, cuando te dicen te va a costar 60.000 euros más al año, pues nos parece una barbaridad. Nos parece una barbaridad por eso, por la falta de información que tenemos. Igual si nos lo explica, pues nos parece razonable o incluso nos parece poco. Pero como no tenemos datos, como no se nos informa, como no se nos dice absolutamente nada por parte del equipo de gobierno ni el alcalde, pues lo único que nos queda es quejarnos y por supuesto, después cuando vengan con bulla, con prisa, pues tendremos que valorar nosotros si realmente los datos son acordes, son correctos, y una vez que tengamos esos datos, pues ya decidiremos en su momento. Lo que no vamos es a pronunciarnos de un día para otro como se está pretendiendo por parte del equipo de gobierno. Ya en la última reunión se comprometió a que nos íbamos a sentar con el técnico que se ha encargado de redactar eso, y esperemos que en esa reunión pues nos aclare muchísimas más dudas de las que tenemos. Una y tres minutos, se nos agota el tiempo. Tenemos que poner el punto y final a la cosa de todos de hoy jueves. Sí que teníamos una última pregunta que entraba. Vamos a darle también salida, si te parece. Una oyente quiere saber por qué la puerta principal del Parque Rafael Alberti no hay ningún badén, resalto, imagino, ni nada parecido, porque dice que hay niños y los vehículos a veces pasan como si estuvieran en la autopista a una gran velocidad. Y bueno, pues se queja de ese hecho y solicita, por tanto, que se coloque algún tipo de medida, de infraestructura de medida. Sí, y además lo uniremos a otras más, porque resulta que han puesto badenes en la zona del Cardereto, pero también hacen falta badenes en esa en concreto, también hacen falta badenes en la zona del Hipersoo, que estamos teniendo problemas allí en aquella zona, y hacen falta badenes en algunos que otros puntos que también nos están demandando los ciudadanos y que volveremos a insistirle y a exigirle al equipo de gobierno que lo hagan lo antes posible. Sobre todo en este punto en concreto es delicado porque estamos hablando de pequeños allí que se pueden cruzar en un momento dado, y en el momento que pase uno más rápido de la cuenta se lo lleva por delante y no es lo que se pretende, ¿no? Por lo tanto, pues insistiremos en que se pongan ahí como zona prioritaria, además de otros sitios que tenemos también apuntados. Pues se queda esa cuestión en particular, y también la información que nos llega por parte del Grupo Municipal Andalucista en su participación en el día de hoy en Cosa de Todos aquí en la mañana de Radio Brique. Su portavoz municipal, José Antonio Bautista, gracias por estar con nosotros y por atendernos durante estos 60 minutos. Nada, gracias a ustedes por invitarme.